Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a este, como siempre decimos, vuestro programa donde tanto aprendéis y aprendemos nosotros los primeros sobre educación infantil, sobre pedagogía y sobre infancia. Hoy, en este programa número 103, os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Irene Martínez Martín. Ella es profesora de la Universidad de Complutense de Madrid, de la Facultad de Educación, y está especializada en la educación, en el feminismo. Así que nos dará las claves de qué nos falta a esta sociedad para llegar a una igualdad plena y cómo hay que educar al profesorado, nunca mejor dicho, para que puedan enseñar estos valores a los más pequeños. Nos centraremos sobre todo en la etapa infantil. También contaremos con la psicóloga Elvira Sánchez, como cada semana, que nos acerca estudios relacionados con la educación infantil y contestará todas vuestras preguntas Marisol Justo. Preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Para terminar, como siempre, lo haremos con un cuento. ¿Y cómo nos podéis escuchar? Pues todas las semanas os lo decimos, por si acaso es la primera vez que nos escucháis, os vamos a dar todas las posibilidades. A través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, también en Spreaker, podéis descargar o escuchar el programa online en cualquiera de las plataformas. Nos gustaría que nos dejaseis algún mensajito y valoraciones, que eso hará que lleguemos a mucha más gente. También tenéis otra opción, que es a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Podéis visitar la web uaec.org con www.uaec.org y ahí tenéis todas las formas. Nada más entrar vais a encontrar un apartado donde pone programa de radio, pincháis ahí y os llevará a la portada, al apartado del Rincón de la Educación Infantil, donde tenéis también un formulario si queréis contactar con nosotros, o podéis hacerlo también a través de la dirección de correo electrónico, que es rincóninfantil@uaec.org, para preguntas de nuestros expertos o para cualquier otra cosa. Así que lo dicho, nosotros os... Eso sí, se me olvidaba antes, que nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens, donde cada semana emiten nuestro programa. Así que os invitamos a que visitéis radiosapiens.es. Y ahora sí, comenzamos este Rincón de la Educación Infantil número 103. En un momento estamos con Irene Martínez. Recibid todos un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y comenzamos con el programa de esta semana aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera entrevista que tenemos para hoy en el Rincón de la Educación Infantil, y dadas las fechas que nos encontramos, la semana pasada se celebró el Día de la Mujer, ya concretamente aquí en España, porque tenemos también seguidores en Hispanoamérica, pues en los telediarios ese día coparon todas las noticias, la huelga, y en ese sentido queríamos hablar, pero en el plano de la educación, ya no solo en la educación infantil, que es lo que nos centramos nosotros, sino también poco en general de la educación. Y para ello tenemos a Irene Martínez Martín. Ella es profesora de la Universidad Complutense, de la Facultad de Educación, y doctora en Educación. Irene, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, muchas gracias a vosotros. Bueno, antes de nada, antes de meternos en el tema de hoy, haciendo una reflexión, ¿no? Actualmente se educa tanto en preescolar como en primaria, como en diferentes etapas de la educación, para la igualdad entre géneros. Pero yo creo que los objetivos están, ¿no? En los currículums oficiales, en la ley de educación, está recogido que hay que educar en la igualdad, ¿no? Sería, digamos que lo políticamente correcto, eso es lo que nos dice. Lo que nos encontramos, el problema que vemos es cómo llevar este discurso teórico a la práctica real, ¿no? De las aulas o cuando ya pensamos en las familias o en la educación que se da fuera de los coles. Yo creo que ahí es cuando realmente encontramos estas dificultades, ¿no? De cómo hacer este salto. Uh-huh. Y creo que, pues, sí. Sí, cuéntanos. No, te iba a decir que creo que sí, que cada vez, sobre todo el profesorado joven, ¿no? Que cada vez son temas que están como más integrados en nuestra conciencia colectiva, individual, yo creo, el tema de la igualdad. Pero insisto, ¿no? Cuesta mucho dar este salto o que no se quede en días puntuales, ¿no? Pues como este 8 de marzo, que los coles se hace el Día de la Igualdad, pues como se hace el Día de la Paz o el Día de lo que toque, ¿no? Que no se quede solo en estas acciones puntuales, sino que realmente sea un contenido integrado y transversal en todo el currículum, ¿no? Siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Yo recientemente hablaba con una persona que es feminista, es escritora y ha escrito sobre este asunto, sobre la historia del feminismo. Y decía que no se estaba haciendo lo suficiente en educación. Yo creo que también que probablemente queremos ir muy rápido y cuesta mucho lo que dices, pues cambiar la mentalidad, y tenemos que esperar a que esas generaciones, que yo por lo menos me considero una de esas generaciones que ya vemos las cosas de otra forma. Yo soy del 78, pero aún hay gente en puestos laborales que tiene una mentalidad muy diferente, y cambiar a las personas cuesta mucho. No queremos ir demasiado deprisa y nos está costando mucho trabajo en ese sentido. Sí, yo creo que, bueno, que es lo que tú dices, yo creo que es una mezcla. Es verdad que la formación inicial del profesorado es necesaria, ¿no? También, obviamente, es necesario el cambio también de leyes y de legislaciones educativas, por supuestísimo. Y por supuesto, ¿no? El hacernos conscientes. Yo creo que si no hay tampoco este cambio a nivel individual del que tú hablas, tampoco se puede llevar a un nivel profesional. Nosotras, o bueno, la gente que trabajamos en la formación docente, sí que nos encontramos que hay grandes profesionales haciendo cosas muy potentes a nivel pequeñito, a nivel local, ¿no? Pues en sus aulas o con las 3-4 compañeras y compañeros que a lo mejor tengan en el ciclo o en el cole, que estén en esta línea. Que normalmente de qué se quejan, en que esto no lo pueden hacer a nivel de centro, o que encuentran a lo mejor muchas reticencias, o bien por las direcciones de los centros, porque les haya tocado estar en un centro a lo mejor más tradicional, o bien por las familias en los casos de que a lo mejor el centro sí que está muy por esta línea, pero se encuentran problemas con las familias. Entonces sí que es verdad que yo creo que los cambios en educación, aparte de que cuestan, que también es muy inmovilista, ¿no? La institución como tal de la educación formal, parece que nos cuesta, ¿no? Que la rueda gire es costoso. Y, o sea, y sí que es verdad que no se puede hacer ni rápido ni sin que haya una reflexión tampoco realmente profunda, ¿no? De qué implica educar en el feminismo, que no es, insisto, hacer el Día de la Igualdad, que está muy bien, visibilizar, pero que no es solo eso, ¿no? Entonces creo que se tiene que acompañar pues de otras metodologías, de otros materiales, de otros contenidos, de otra formación docente. Entonces sí, que estoy de acuerdo contigo con lo que dices, que no podemos ir rápido porque nos salen las cosas, ¿no? Porque al final lo que nos pasa es esto, ¿no? Que dar el salto entre el discurso teórico a la práctica en los centros educativos cuesta, y cuesta mucho, ¿no? Y también caemos en el riesgo, ¿no? De colgarle otra responsabilidad más a los docentes de, bueno, tenéis que hacer esto, cuando a lo mejor no es solo responsabilidad de un docente en su aula, ¿no? Irene, yo siempre pongo el ejemplo del racismo, ¿no? Si nos comparamos con hace 20 años, pues hemos tenido muchísima inmigración que ha venido, por ejemplo, en este caso en España, muchos colegios, las aulas se han vuelto muy multiculturales, esos niños se han acostumbrado a convivir pues con personas de otros países, personas, unos que son negros, otros que son mulatos, otros blancos, en fin, que se han acostumbrado a vivir, y en este sentido pues es lo mismo, ¿no? Hasta que esas futuras generaciones no se acostumbren a convivir de esa forma, pues no cristalizará todo este trabajo, ¿no? Claro, yo creo que va un poco en esa línea. Al final hablamos, no es otra cosa que hablar de una educación por y para las diferencias, ¿no? Que no veamos esa diferencia individual como algo negativo, como pasa cuando hablamos de educación intercultural, ¿no? O de atención a las diversidades, sino realmente verlo como algo que nos enriquece, que hay que trabajarlo y que hay que incluirlo, ¿no? Sin más, sin que sea. Y además, yo creo que el problema añadido que nos encontramos cuando hablamos de temas de género, de feminismos en la educación, es que hablamos de algo muy estructural, ¿no? Que al final es un sistema que nos toca a todos, no solo a la educación es una parte más, ¿no?, de la sociedad, y que la educación además corremos el riesgo, ¿no?, que es que reproduce todo este sistema. O sea, que si yo no me creo que tengo que educar en temas de igualdad, de feminismos, de género, de diferencias, lo que estoy haciendo es reproducir el sistema una vez más, ¿no? Si yo no voy cortando, a lo mejor, desde las cosas más pequeñitas que pasan en mi aula o en mi grupo de chavales, de los estereotipos más básicos, a lo mejor, de las niñas tal, los niños tal, ¿no? O incluso los materiales, o el cómo yo visibilizo, si doy ejemplos o no doy ejemplos de mujeres diferentes y de hombres diferentes, ¿no? Si todo esto yo no lo trabajo en un día a día continuo, al final lo que estoy siendo es cómplice de esta reproducción del sistema de desigualdades. Entonces sí que es verdad que no se puede hacer rápido, que hace falta formación, que hace falta esa reflexión, ¿no?, y que hace falta también acompañamiento desde otras esferas sociales, ¿no?, no solo de las escuelas. Irene, me hago eco de, bueno, el título de uno de los apartados de un artículo tuyo, junto con otras autoras, que dice lo siguiente, y te hago la pregunta a ti, ¿no? ¿Por qué resulta necesario incluir una mirada feminista en la educación? Pues sí, yo creo que primeramente por cuestión de derechos humanos y de creer en la igualdad, ¿no? Realmente, si estamos por una sociedad y una ciudadanía basada en la igualdad, en la justicia social, en la equidad, ¿no? Todas estas grandes palabras que siempre tenemos, ¿no?, como objetivos generales o finalidades de la. Yo creo en eso, necesito que la educación sea feminista, ¿no? O basada en el género. Y luego además por temas de justicia social, ¿no?, y de compromiso. Ya no podemos estar siguiendo reproduciendo lo que decía antes, ¿no? Retomo las palabras que estaba diciendo. Seguir siendo cómplices de sustentar esta sociedad basada en desigualdades y en violencias por cuestiones de género y de poner en un top un modelo de ser hombre normalmente blanco, heterosexual, ¿no?, occidental, al que tenemos que llegar y ir excluyendo, discriminando aquello que no entra en ese modelo hegemónico, ¿no? Esto es un poco desde la teoría feminista. Ahora, si vamos a la práctica y a la educación, tenemos que también tener esa responsabilidad, yo creo, como profesorado, como docentes o como personas que nos dediquemos a la educación, de asumir y decir, bueno, es que hay diversidades que se están quedando fuera del sistema, ¿no? O sea, ya cuando un nene no entra en este estereotipo, ¿no?, pues se le está discriminando. Cuando una niña no entra en el estereotipo este normativo, igual. Entonces yo creo que esto es cuestión también de responsabilidad como profesionales de la educación, que tenemos que tomar partido, yo creo. Y más allá de la educación, ¿no?, y me hago eco también de otro de vuestros apartados, ¿qué entendemos por una ciudadanía transformadora en clave de género? Pues también, a mí es un concepto que me parece como muy bonito y me gusta mucho, ¿no?, pensar en construir, porque al final, bueno, está ligado con la educación. Yo trabajo en educación, yo soy educadora, ¿no? Entonces yo pienso todos estos términos desde la educación como esa posibilidad que nos da de transformar sociedades, ¿no? Y vuelvo a esto que estaba diciendo antes, si reproducimos las desigualdades a través de la educación, seguiremos en esta sociedad en la que estamos, que genera conflictos, que genera violencias, que genera exclusiones. Si por el contrario estamos por una educación más emancipadora, que genere personas o personitas críticas, ¿no? Autónomas, capaces de tomar sus decisiones y de vivir como quieran vivir, ¿no? En esta idea de libertad. Creo que esto lo que conlleva es que en un futuro estas generaciones, ¿no? Pues construyan ciudadanías o formen ciudadanías menos desiguales, más justas, ¿no? En esta línea. Uh-huh. Más transformadoras, al fin y al cabo. Mm. ¿Y cómo, perdón, cómo se puede poner en marcha una pedagogía feminista? ¿Cuáles serían las claves? De hecho, si nos centramos en la educación infantil, no sé si aquí vemos un factor determinante. Vemos que no hay prácticamente hombres, ¿no? Lo primero también sería fomentar la entrada de los hombres en las escuelas infantiles. Creo que sí, que es un proceso que tiene que ir de la mano. O sea, es verdad que bueno, que la educación, yo creo que casi todos los niveles es muy feminizada. En educación infantil más, yo doy clase a maestras de infantil y la mayoría, bueno, pues son mujeres. Y luego, bueno, hace falta irse muy lejos, ¿no? Vas a cualquier escuela y te lo encuentras. Es difícil, ¿no? Encontrar hombres. Creo que sí, que hay que romper un poco con... Igual, yo creo que esto al final nos arrastran estereotipos de las mujeres sois buenas cuidadoras y los hombres se tienen que dedicar a lo que sea, ¿no? A la dirección, al liderazgo, a la economía, a la ingeniería, ¿no? También es romper un poco con estos estereotipos que van marcando las niñas por un lado y los niños por el otro. Esto al final es tarea también educativa desde las bases, ¿no? Si a ti te dicen tú como niña puedes hacer lo que quieras y tú como niño, obviamente, también puedes cuidar, puedes dedicarte a lo que quieras, que nadie te va a mirar raro, pues ya es una labor importante, ¿no? El ir rompiendo con todo esto. Ahora, esto tiene que ir también de la mano de ya cuando estamos en el aula, ¿no? En infantil, además, creo que es que son momentos muy interesantes y que tienen y que podemos sacar como mucha potencia de los niños y las niñas de infantil para trabajar estos temas porque no están tan metidos, no los tenemos tan profundos. Es verdad que ya aparecen muchos roles, muchos estereotipos en infantil, pero de ahí es bueno hablarlos, sacarlos a la luz, darles otros ejemplos, tanto de mujeres como de hombres, de niños, de niñas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Hay experiencias muy chulas en infantil que a mí me van llegando y que son maestras de verdad comprometidas con el feminismo, ¿no? y con hacer la educación de otra manera. Entonces yo creo que sí que se puede. Uh-huh. Oye, Irene, a la hora de formar al profesorado, que es a lo que tú te dedicas, sí. En este sentido... bueno, si nos puedes comentar, sobre todo en infantil, aunque bueno, en todas las etapas en general, ¿en qué dirección hay que trabajar mucho más y hacer mucho más hincapié? Pues bueno, yo en la formación inicial, que es bueno, mi trabajo que me ocupa más tiempo, digamos, creo que bueno, que hay que cambiar un poco todo, ¿no? Desde también la propia estructura de diversidad pública española, ¿no? Que también pues tiene que aprender a abrirse, ¿no? A nuevos enfoques, nuevas metodologías, nuevas formas de enseñar. Y creo que esto se agradece también por las estudiantes, ¿no? Que salirse un poco de esta típica clase tradicional donde el profesor cuenta, el alumno copia apuntes y luego lo sueltan en un examen, ¿no? Creo que eso también es importante romperlo en las por lo menos desde las facultades de educación. Pero bueno, al margen de esto, creo que al final son temas que hay que meterlos. Lo mismo que decía que tiene que pasar en un aula de infantil o de primaria, pues en la universidad también, ¿no? Si tú estás comprometida con la igualdad, en tu temario tiene que aparecer, ¿no? Igual que hablas de pedagogos, pues tendrás que hablar de pedagogas. Si planteas proyectos didácticos o unidades didácticas, pues mete el tema de igualdad como un elemento más a tener en cuenta y obligatorio. Además, en nuestro grupo de investigación sí que hacemos, bueno, las diferentes profesoras que estábamos y profesores, llevamos diferentes líneas, ¿no? Pero en general desde este punto de vista de trabajar la igualdad, pues en infantil, por ejemplo, funcionan muy bien los cuentos o los rincones, los juegos, ¿no? Salir de lo típico o de lo tradicional e ir metiendo cómo trabajarías pues las diferencias sexuales o la educación sexual ya desde chiquitines, desde esta idea de diversidad. El romper estos roles y estereotipos, ¿no? Con ejemplos o trayendo a familias o a diferentes profesiones. O sea, que luego recursos en infantil tenemos un montón, bueno, igual que en primaria, ¿no? Simplemente hacerme consciente, querer aplicarlo en mi aula y que no se quede en un día puntual. Yo creo que esa es la estrategia también. Y luego la formación permanente o continua, ¿no? Que esto igualmente en el profesorado parece que no se le da tanta importancia o simplemente se queda como en lo que me da puntitos para la oposición, pero que sea de calidad también y que responda a estas necesidades, ¿no? Si el profesorado te está diciendo quiero trabajar en la igualdad, pero no sé cómo, respondamos a esto, ¿no? A ese cómo, a ese trabajar estrategias. Y yo creo que la clave es partir desde las necesidades concretísimas, o sea, que te llegue el profesor, mira, yo en mi aula tengo esta realidad, quiero meter la igualdad, no sé cómo, cómo lo hago, ¿no? Y que se salga de esto, de las situaciones concretas. Y luego, Irene, algo que puede parecer banal, pero no lo es, se puede trabajar mucho en un aula, concretamente de infantil, pero luego vamos a unos grandes almacenes en épocas navideñas, necesitaríamos más compromiso por parte de las marcas de juguetes. Seguimos viendo cajas donde aparece una niña con una tabla de planchar, con una cocinita, y en la zona donde hay juguetes con coches o pistolas aparecen chicos. En este sentido, hace mucha falta compromiso por parte de las marcas, porque lo enseñamos en las escuelas, pero luego les estamos mandando un mensaje indirecto a la hora de hacerle los regalos, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Y además soy madre de un pequeñito de 2 años, o sea que es que también esto me lleva muchas veces lo... sí, es salir al centro comercial, a la juguetería. Pero bueno, ya no solo es eso, ¿no? Los dibujos que ven en la tele o las pelis, las canciones, ya cuando son un poquito más mayores, luego las canciones, ¿no? Y todo esto, que al final son mensajes que están ahí. Por eso decía, ¿no? Que al final es una cosa de que socializa y que el fin último de todo esto es transformar estas ciudadanías, ¿no? O esta forma de socializarnos. Es verdad que la educación, también es verdad que la educación no lo puede todo. Obviamente tú en tu aula puedes trabajar, crear conciencias críticas, sembrar estas semillitas, que es como un concepto que a mí me gusta mucho, ¿no? Vas sembrando, aunque sea un poquito de semillas, de herramientas, para que los chavales puedan ser críticos, ¿no? Con lo que se están encontrando. Y si van con sus familias a esta juguetería X porque toca cumpleaños o porque toca lo que toque, ¿no? Y digan, oye, mamá, ¿por qué yo si soy chica tengo que estar siempre de rosa? ¿No puedo cogerme el coche? O al revés, oye, papá, yo si no puedo disfrazarme de esto que me gusta, aunque no sea el superhéroe de moda, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay que dar esas herramientas a los chavales, obviamente cada uno desde su nivel, ¿no? Desde en el que trabaje, pero para que puedan ver el mundo desde un punto de vista crítico, ¿no? Y que puedan por lo menos cuestionarse por qué tiene que ser así y no de otra manera, ¿no? Y luego también las familias, creo que las familias es otra clave, y más si hablamos del infantil, ¿no? Que a las que también tenemos que concienciar, ya no sé si solo de las solo desde las escuelas, no, obvio, ¿no? Pero que también hacerlas partícipes. Estamos trabajando el proyecto desde temas de igualdad y de género, os pedimos colaboración, ¿no? Y que también lo continúen, porque si luego en casa vuelven y siguen viendo cómo se reproducen estos roles y estereotipos, estamos en las mismas, ¿no? Al final son mensajes contradictorios. Pero muchas veces los chavales sí que nos encontramos como a las propias familias las interpelan también, ¿no? Oye, ¿por qué tienes que hacer tú siempre esto y no a su madre, ¿no? Por ejemplo, o a su padre, ¿por qué no tal? O ellos mismos en clase, en las aulas, te dicen, ah, no, pues mi papá es el que está en casa y mi mamá la que trabaja. O sea que también hay que dar voz a esa y visibilizar, ¿no? Las diferencias que al final están aquí y no asumir que solo hay un modelo de familia o solo hay un modelo de hombre o de mujer. Bueno, ya para terminar, Irene, el otro día, pues con esta persona feminista con la que te dije que estuve manteniendo una conversación, me quedó un sabor de boca malo porque tenía como un pensamiento muy pesimista, pero hablo contigo y veo todo lo contrario. Optimismo al 100%. ¿Calculas que en unos cuantos años el progreso en ese sentido va a ser mucho? Bueno, yo espero que sí. Yo no sé si es porque salimos aquí de la marea esta del 8 de marzo que nos llenó un poco de energía positiva. No lo sé. O sea, yo espero que en educación, poquito a poquito, ya te digo, a ver, yo sí que voy viendo en las nuevas generaciones en la facultad que ya hay grupos que sí que están más concienciados. O ya se traen, por ejemplo, por lo menos un poco de conciencia de género trabajada. Es verdad que queda mucho, ¿no? Pero bueno, ya te encuentras grupos que tiran de la clase, ¿no? En estos sentidos, y ya si tú hablas a lo mejor de infancia transexual o de diversidades, educación sexual o de igualdad, de romper estereotipos, no suena raro en las nuevas generaciones, ¿no? Son temas que además les llaman mucho la atención, te piden saber más, ¿no? Y les preocupan. que a mí es algo, como tú decías antes, con el tema de la interculturalidad, que ya será como más por sabido, nadie te va a decir ahora, ¿no? Yo es que creo en una educación racista, ¿no? O sea, esto no se encuentra en los discursos educativos. Yo creo que con la igualdad en las nuevas generaciones nos lo vamos encontrando cada vez más, por suerte. Ahora, el problema, lo que te decía al inicio de la entrevista, ¿no?, es dar el salto real de lo que pasa, ¿no?, a nivel discursivo a llevarlo a un aula. Aquí yo sí que veo que hay más dificultades, que las profesoras, profesores que están en activo y que están trabajando estos temas, hay veces que se sienten muy solas y muy solas. Efectivamente, ¿no?, que no fueran acciones aisladas que tú haces en tu aula con proyectos preciosos, sino que realmente haya esta transferencia de conocimiento, ¿no?, de proyectos, o sea, lo que tú estás haciendo en tu aula, que lo pueda conocer la comunidad educativa. Yo creo que ese es el salto que sí que nos falta, y a nivel de feminismo también, ¿no? Es decir, estos proyectos de innovación, de trabajo desde la igualdad, desde las diversidades, que se pueda conocer y que no sea algo, porque esto también quema y frustra mucho, ¿no?, al profesorado. Si te sientes sola o solo, pues al final te cansas, ¿no? Y dices, pues soy yo la única persona que está trabajando en esto, ¿no? Entonces yo creo que ese salto a crear redes, a crear comunidad, a crear, trabajar por la igualdad real, ¿no?, y que realmente esto provoque transformación, pues al final tiene que implicar a la comunidad educativa. Y yo creo que ahí ese es el salto que te decía al inicio de la entrevista que nos falta dar, ¿no? El pasar un poco de este punto más local a hacerlo más de la comunidad educativa. Bueno, pues han escuchado esta enriquecedora conversación que hemos tenido con Irene Martínez. Sigan trabajando en este sentido y seguro que tendremos una sociedad muchísimo mejor. Irene, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. A vosotros, a vosotras, por escuchar. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, chao, un abrazo. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Más estudios son los que nos llegan al Rincón de la Educación Infantil, estudios relacionados con la infancia, la educación infantil y la pedagogía, y como siempre nos lo acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida. Pues un placer, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, te cuento, David, mis niñas están aprendiendo a escribir. Bueno, la mayor con 7 años, la verdad es que escribe súper bien y además la letra que tiene es súper bonita. En cambio, yo veo mi letra y es que está completamente, es horrible, está deteriorada. Incluso, bueno, cuando tengo que escribir alguna nota a mi hija para que se la lleve a su profe, cuando ella la lee, hay palabras que no entiende. Y la verdad es que me ha llamado la atención porque es curioso cómo se deteriora la escritura con los años. En fin, mira, lo que voy, que el tema de la caligrafía, pues últimamente me ha llamado mucho la atención. Y hoy te hablo de un estudio relacionado, realizado en la Universidad de Illinois, que ha demostrado que los niños que tienen mala letra podrían tener mayor capacidad cognitiva que los niños que tienen buena caligrafía. Y además, para realizar este experimento han participado 105 profesores de la Escuela de Worcester de Massachusetts, que enviaron 4 informes diferentes: alumnos con buena letra, alumnos con mala letra, alumnos con altas habilidades mentales y alumnos con bajas habilidades mentales. Bueno, pues los resultados mostraron que los mejores alumnos eran los que tenían mejor letra y los alumnos más rebeldes eran los que tenían peor letra. Y asimismo también se concluyó que eran las niñas las que cuidaban más la caligrafía. Pero lo que más me sorprendió de este estudio, y por eso te lo he traído, fue que los alumnos con peor letra eran los que tenían un pensamiento más rápido y una mente más ágil. Y entonces concluyeron los expertos que la caligrafía mala era el resultado de un proceso cognitivo muy rápido. Los alumnos se empeñaban más en escribir todo lo que pensaban que en tener una bonita letra. Yo aquí, como madre de una hija que tiene letra de colegio de monjas, discrepo. Pero los expertos explican también que una letra fea puede ser el resultado de una mala técnica de aprendizaje de la escritura. Hay niños a los que es cierto que se les presiona mucho en el proceso de aprender a escribir. Y hay también niños, y por desgracia esto todavía se da, que son zurdos y se les obliga a escribir con la mano derecha. Hay otros que, bueno, si se les empieza a enseñar demasiado pronto, obligándoles prematuramente, no consiguen, digamos, un nivel de maduración suficiente para hacer una letra correcta. O si se les regaña y se les presiona al hacerlo, pues obviamente también esto hace que los niños escriban peor. En definitiva, todo debe darse a su debido tiempo, pues bueno, para evitar malos mayores. Bueno, a ti por lo menos tu hija no entiende alguna palabra, pero me imagino que tú entenderás tus letras. Yo es que hay veces que escribo las cosas y no entiendo mi propia letra, o sea que eso ya es preocupante. Bueno, y lo que es preocupante son las recetas del médico. Bueno, eso que ya yo digo, hablar, madre mía, ¿cómo pueden tener esta letra? Porque cuando la llevas a la farmacia... En la farmacia sí que tiene cualquier mérito. Otra cosa. En la farmacia tiene mucho mérito, desde luego. Sí, sí, sí, sí. Bueno, este es el primer estudio, pero nos traes más, ¿no? Pues mira, lo de la mala letra también es debido a que cada vez escribimos menos a mano y obviamente pues vamos perdiendo fluidez. Y esto, bueno, esto es debido a la inclusión de las nuevas tecnologías. Y en este sentido te planteo una cuestión. ¿Se debe enseñar a usar las redes sociales en la escuela? Bueno, mejor enseñarles que dejarles solos en esta tarea, ¿no? Pues sí, mira, yo pienso como tú y en el Reino Unido se están planteando dar protagonismo a estas herramientas en las aulas a partir de los 8 años. Repito, a partir de los 8 años. Pues cuéntanos, ¿en qué consiste? Mira, Anne Longfield es la encargada del comisionado de la infancia en Inglaterra. Considera que las escuelas tendrían que tener un papel más activo en la preparación de los niños en su vida virtual. A ver, y no se refiere a una preparación técnica, ¿vale? Sino a los vaivenes emocionales que las redes sociales pueden provocar en esas cabezas que todavía están formándose. Anne, como te comentaba, la encargada del comisionado de la infancia en Inglaterra, ha dirigido un estudio con niños entre 8 y 12 años y considera que en estas edades sus mentes todavía tienen problemas para controlar el impacto de lo que se publica y se ve en redes sociales, por lo que, a ver, los niños lo que más ansían en esta edad es reafirmar su identidad y validar sus gustos con comentarios y aprobaciones de los demás. A ver, esta última afirmación no difiere de lo que puede suponer para personas de otra edad, pero este informe sostiene que muchos niños eran demasiado dependientes de la validación social, sobre todo en el cambio de la escuela primaria a la secundaria. Una mejor educación emocional ante el rechazo y los riesgos obviamente sería positivo, sobre todo cuando están cambiando de escuela, hacen compañeros y bueno, empiezan a utilizar pues su teléfono móvil propio. Entonces dicen que es cuando empiezan a pensar, a ver, no solamente en su apariencia externa, sino también en la apariencia en internet. O sea, ahí es como cuando comienza la imposibilidad de desconexión, que obviamente, bueno, pues no parará en toda la vida. Algo que puede dañar a los niños si no tienen una formación para reaccionar ante las situaciones a las que se van a enfrentar. Estamos hablando de las situaciones emocionales, no las técnicas. Bueno, pues totalmente de acuerdo con eso que dice el estudio. ¿Qué más nos cuenta? Mira, el estudio se recoge en frases de niños como las siguientes. Mira, si tuviera 150 me gustas, es que significo que le gusto a la gente, o edito fotos para verme bien, o si veo una chica guapa quiero ser como ella, si tiene todo lo que yo quiero. A ver, son frases pronunciadas por niños de entre 10 y 12 años. Los términos de uso de las redes sociales pone que, en teoría, los niños menores de 13 años no pueden acceder, pero el estudio llevado a cabo en Inglaterra recoge que 3/4 de chicos entre 10 y 12 años ya tienen cuentas en algunas redes sociales en el Reino Unido. Pero estoy segura de que en muchos otros países de los que nos están oyendo este hecho es igual. Y precisamente por eso, por lo que Longfield quiere mejorar la alfabetización digital en las aulas para ayudarles a afrontar la montaña rusa emocional que pueden suponer los aspectos negativos de Facebook, Instagram o bueno, los temidos grupos de WhatsApp. Los aspectos positivos que ven los niños encuestados es que bueno, pueden hacer amigos, inspirarse en los mayores, aprender nuevas cosas, mostrar su modo de ser al mundo y crear cosas que a otros les pueden gustar, además de compartir gustos y pedir ayuda con los deberes de casa. Y entre los aspectos negativos destacan que se preocupan bueno, pues por lo que puedan pensar de ellos, especialmente por los contenidos negativos, y porque no saben bien en quién confiar de manera online o que a veces están allí porque todo el mundo está, ¿no? No porque realmente ellos quieran estar, sino porque consideran que es como una necesidad social. Y también se preocupan de si no tienen nada bueno que poner o si están envidiosos, si alguien presume de cosas que ellos no tienen. A ver, es decir, cuanto antes preparemos a los niños para manejar el mundo virtual, no desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista emocional, mejor preparados estarán para afrontar el mundo en el que van a vivir. Pues desde luego, porque ha habido casos traumáticos con menores en las redes sociales, así que hay que prepararlos lo antes posible, como decías, a nivel emocional y no tanto a nivel técnico. Elvira, ¿con qué te marchas hoy? Mira, una curiosidad, ¿no? A ver, cada niño, o sea, cuando un niño es pequeño, siempre se pregunta que de dónde vienen los bebés. Y muchos padres, bueno, solemos simplificar esta respuesta, primero evadirla y luego ya cuando no la puedes evadir, simplificarla con una frase clásica como los trae la cigüeña de París, ¿no? Una teoría repetida, bueno, en incontables libros y también en dibujos animados. Bueno, con el tiempo obviamente el niño aprenderá que el asunto, bueno, pues en nada se relaciona con las cigüeñas y mucho menos con París. Pero llegado el momento de tener sus propios hijos, probablemente acuda a la misma salida que sus padres, tal como viene sucediendo al parecer desde el siglo XIX. Entonces la pregunta que nos planteamos es ¿por qué la cigüeña? Bueno, ¿y por qué París? Y la pregunta, bueno, pues tiene variadas respuestas. No pocas leyendas y fábulas intentan explicar el origen de la frase, aunque casi todas coinciden en el punto de la cigüeña. Este ave se considera portadora de felicidad y bonanza desde los tiempos de los romanos, que la veneraban como un animal sagrado. Y a esto se le añade que siempre ha sido admirada como una madre ejemplar por su tendencia a la monogamia, a pasar casi 2 años preparando cuidadosamente el niño para la llegada de sus crías y por una dedicación excepcional a la labor de protegerlas. Bueno, pues por tales razones, desde hace varios siglos, la civilización occidental identifica a la cigüeña con la maternidad, lo que dio origen a su inclusión en la famosa frase. Sin embargo, la parte de París, bueno, pues eso ya no lo tenemos más claro, tiene mucha controversia, y existen varias teorías. Te explico. Mira, la versión más sencilla dice que la cigüeña viene de la capital de Francia porque se trata de la ciudad del amor, una idea que data del siglo XX. Pero si hurgamos un poco más, algunas leyendas cuentan que las cigüeñas anidaron en la casa de un matrimonio que llevaba años intentando concebir hijos y la pareja finalmente tuvo su bebé, porque en el pueblo se extendió el rumor de que el niño lo habían traído las cigüeñas. Y otras versiones repiten la historia del matrimonio, pero indican que el origen verdadero no es París, sino una región ubicada al este de Francia llamada Alsacia, que es fronteriza con Alemania, donde las cigüeñas suelen privilegiar sus recorridos migratorios. Además del relato del matrimonio, hay otra teoría de origen alemán que ubica el centro de la acción en Estrasburgo, que es actualmente la principal urbe de Alsacia. Se le conoce como la leyenda de la Fuente de los Niños y afirma que bajo la Catedral de Estrasburgo, que fue construida entre el 1176 y el 1439, existe un lago en el cual las almas de los bebés yacían antes de venir al mundo. El guardián del sitio era un gnomo que navegaba en una barca plateada y con una pinza de oro cogía a los bebés y los confiaba a las cigüeñas para que los pusieran en las cunas de las familias. En resumen, la historia parece que simple, parece simple, pero no lo es. Como sucede con numerosas tradiciones, su origen se difumina entre los entresijos de la historia y las costumbres de los pueblos. Y de hecho, en las poblaciones más antiguas de la zona fronteriza entre Francia y Alemania, esta creencia está acompañada de una costumbre. Cuando una joven quería ser madre, o un niño deseaba tener hermanos, debían poner trozos de azúcar en la ventana para atraer la bienaventurada visita de las cigüeñas. Bueno, pues qué curioso. Yo también había escuchado y a mí me dijeron que para tenerlos había que tomar mucha leche. Yo por eso incitaba a que tomasen leche para tener más. Así que, historias, lo que está claro es que es la más recurrente y que muchos padres que les entran sudores ante esta pregunta, pues esta es la mejor respuesta que pueden dar, que vienen de París y lo traen las cigüeñas. Elvira, muchísimas gracias por habernos acercado este estudio y esta curiosidad cargada de leyendas y de historia, y hasta el próximo día. Pues aquí estaré encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Llegados a este punto del programa es cuando planteamos a nuestros expertos las preguntas que nos enviáis a rinconinfantil@uaec.org. Ya sabéis que nos podéis mandar las preguntas a través del correo electrónico o también a través del formulario que tenemos en la página web en uaec.org en el apartado del programa de radio. Y hoy nos han llegado, vamos a repetir algunas porque algunas nos lo pedían los oyentes y otras fue el propio Rafael Sanz el que nos dijo decirle esto a Marisol, que seguro que va a contestar mejor que yo, y nosotros, aparte de tener la opinión de Rafael, pues también se lo vamos a hacer a Marisol. Lo primero, como siempre, es dar la bienvenida a Marisol Justo. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Soy yo la agradecida porque este ratito disfruto mucho contigo y con tus oyentes. Bueno, pues vamos a plantear las preguntas que nos han enviado para hoy. En este caso, es una que los propios oyentes nos lo decían, Laura Montejo desde Madrid, y nos decía lo siguiente: soy estudiante de magisterio. Me gustaría preguntarles a los dos expertos, tanto Marisol como Rafael, ¿qué les han aportado los niños de sus respectivas escuelas en todos estos años? ¿Con qué se queda? Creo que quería decir, ¿con qué se queda de todos estos años? Me imagino que Marisol, pues muchísimas cosas, ¿no? Uf, bueno, yo tendría que preguntarte cuántos días de 24 horas al día me permites para contestar. Bueno, voy a intentar resumirlo. Antes de nada, Laura, enhorabuena por haber elegido esta profesión nuestra, que es dura. Es dura, pero es placentera. Yo tengo que decirte que yo llegué a un aula después de pasar por la universidad, de estudiar magisterio como tú, y yo elegí eso pues porque había que estudiar algo para trabajar en la vida. No me había planteado que lo mío tuviera que ser cuestión de vocación. De manera que si me preguntas que qué me han aportado los niños, me han aportado vocación, me han enseñado a que ser docente, ser maestra, sea una vocación para mí. Y ya no solamente que sea una vocación, sino que sea una pasión. A medida que han ido pasando los años, me he ido apasionando muchísimo más con mi trabajo, porque tengo que decirte que cuando yo era estudiante como tú de magisterio, no tenía ni la más remota idea de la relevancia, de la importancia que tiene en la vida de las personas la influencia que tiene su primer docente, su primer maestro. Luego, por lo tanto, todo eso lo he aprendido de los niños, de las niñas, y a mí me siguen aportando y me siguen enseñando. Yo digo que soy mejor aprendiz que maestra. Me siguen enseñando día a día. Sobre todo me enseñan a ser mejor persona. Me enseñan a saber mirar dentro de mí. En vez de mirar tan al exterior, mirar dentro de mí para saber qué es lo que puedo aportar yo a esos niños que están construyendo su proyecto de vida. Me han enseñado a acompañar a las personas, acompañar sobre todo afectivamente. Me han enseñado, como te decía, a ser mejor persona, a ser mejor ser humano y a saber aportar lo mejor de mí misma. Pues a nuestra amiga Laura Montejo le deseamos todo lo mejor, que termine rápidamente sus estudios y que se pueda trabajar en eso que tanto le gusta y que ha elegido. Vamos Sin ahora duda. Con la pregunta de Miriam López, de Barcelona, y nos dice lo siguiente. Es una pregunta muy escueta y la que nos dijo también Rafael, que Marisol iba a responder a mucho mejor porque estaba experta en innovación, en rutinas del pensamiento y los elementos nuevos de educación infantil. Así que la pregunta es la siguiente: ¿qué cambiarían del currículo de educación infantil actual? Ahí es nada, ¿eh, Marisol? Ahí es nada. Pues Miriam, muchísimas gracias por tu pregunta y a Rafael, sin duda, darle las gracias por esa buena opinión que tiene de mí, ¿no? Del currículum yo cambiaría la extensión. En educación infantil tenemos un currículum excesivamente amplio, excesivamente cargado de contenidos, y a lo mejor habría que hacerle una criba, habría que hacerle un poco de limpieza. ¿Y para qué se criba? Pues para separar el polvo o la paja del grano. Entonces, yo quitaría mucha paja del currículo y me centraría verdaderamente en lo que es esencial en estas edades, tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo. Yo creo que no necesita tanta extensión, pero sí necesitamos un currículo que nos invite a trabajar en profundidad los contenidos que verdaderamente quedarán después de pasar esa criba. En cuanto a lo que a Rafael, igual que a mí, nos preocupa mucho más que los contenidos, es que el currículo nos marcara un poquito qué estrategias metodológicas son las más idóneas. El currículo ahora nos orienta, pero no nos dice nada al respecto. Actualmente, estoy de acuerdo con Rafa, es importante el utilizar metodologías activas, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, las rutinas y destrezas de pensamiento, es decir, el aprendizaje basado en problemas, en cuestiones o en desafíos o en retos, que lo podemos llamar. Es decir, yo le daría más cabida en el currículo a esas estrategias metodológicas y quitaría un poquito esa extensión tan amplia que tiene en contenidos. Y la tercera pregunta, además, hoy que hemos tenido, acabamos de tener una interesante entrevista sobre el feminismo en la educación, uh-huh, y en concreto en la etapa infantil, pues va sobre este asunto. Nos escribe Rebeca González desde Madrid, nos dice lo siguiente: ahora que tan de moda, y pone entre comillas, está el feminismo y la lucha por la diferencia de género, creo que si echamos la vista a la televisión y los dibujos para los pequeños, tenemos muchos mensajes subliminales que no hablan muy en favor de la igualdad. ¿No deberían trabajar todos más unidos en este sentido? Siento que cada uno trabaja por su lado de forma individual y resulta poco fructífera. La televisión por un lado, las escuelas por otro, etc. Debería haber unas bases más fuertes sobre la educación de la igualdad de género. Pues, ¿qué te parece, Marisol? Pues que estoy totalmente de acuerdo con Rebeca, o sea, de acuerdo, no solamente en que, bueno, pues estamos hablando de feminismo y luego resulta que vemos que todo lo que nos rodea sigue teniendo esos tintes machistas. Yo no hablaría ni de machismo ni de feminismo, yo hablaría de igualdad de oportunidades. Y sin duda, dice que no deberíamos de trabajar todos juntos, pues claro que sí, deberíamos de recordar en todo momento ese proverbio tan sabio que dice que para educar a un niño se necesita la tribu entera. De poco sirve que un entorno familiar esté trabajando en un sentido si la escuela trabaja en otro sentido, o bien la escuela y la familia trabajamos en el mismo sentido, pero los medios de comunicación, la sociedad en general, está siguiendo otros derroteros distintos. No estamos preparados, Rebeca, y digo, ni siquiera los docentes no nos han preparado para la igualdad de género. Y cuando digo esto, yo intento sí trabajar esa igualdad de género diariamente, pero es difícil porque yo he tenido una educación diferente y parece que no, pero es que incluso cuando nos dirigimos a un niño muy pequeñito, a un bebé, si es niño o niña, ya casi parece como que utilizamos un tono de voz diferente. O sea, no es ya solamente los mensajes explícitos que transmitimos a niños y niñas, sino incluso los mensajes que van implícito en nuestra comunicación corporal. Luego, yo ahí, Rebeca, aparte de estar de acuerdo contigo, que es incoherente el que la sociedad no transmita ese mismo mensaje de igualdad para ambos géneros, no solamente eso, sino que invito a todos los docentes, a todas las familias, a que repensemos un poquito. Si verdaderamente amamos a nuestros hijos, amamos a nuestras hijas, lo ideal es que les demos una formación igualitaria, sin diferencias por motivos de sexo, porque de esa manera estaremos contribuyendo a que esta sociedad que no nos gusta hoy, porque no es igual para hombres y mujeres, para que sí vaya siendo igualitaria poco a poco. Pero no solamente echemos balones fuera y culpemos a los medios de comunicación o a otros ámbitos. Creo que es algo que debemos de repensar todos juntos, de reflexionar mucho y cada uno en la medida de lo que está en nuestras posibilidades, el ir ofreciendo esa igualdad de trato, esa igualdad de en los mensajes y en todo lo que es nuestro trabajo cotidiano. Además, Marisol, algo que también hablábamos con nuestra anterior invitada, y es que, claro, esto es una carrera de fondo, un maratón, sí, y no podemos pretender cambiar la mentalidad de alguien que se ha educado hace 40, 50, 60 años de un plumazo. Sí. Eso va a tener su proceso y tienen que ir pasando generaciones y generaciones para ver los frutos. Sí. Y sin duda, bueno, la primera reflexión que tenemos que hacer es que, por suerte, actualmente no tanto, pero en las generaciones anteriores la educación de los hijos y de las hijas estaba principalmente en manos de las madres. Es decir, que somos las propias mujeres las que en generaciones anteriores hemos ido educando en desigualdad en cuanto a los géneros. Uh-huh. Entonces, por suerte, eso ya va cambiando poco a poco y en manos nuestras está el irlo cambiando, con independencia de que nos manifestemos el día 8 de marzo, con independencia de que se realicen unos programas adecuados para trabajar la coeducación. Yo creo que hay que partir de esa reflexión individual de, en nuestro caso, como profesionales o en el caso de los padres y de las madres, en esa reflexión individual para ir poco a poco modificando esos mensajes que transmitimos e incluso si los niños en televisión, en una serie de dibujos animados, se está transmitiendo un mensaje erróneo, que los padres estén ahí para explicar a los niños la incoherencia de ese mensaje. Es decir, acompañar a los niños, incluso cuando están viendo televisión, esas series de las que nos hablaba Rebeca, o bueno, pues esos programas supuestamente infantiles, si en algún momento detectan que ese mensaje es un mensaje erróneo o que puede estar perjudicando esa igualdad, que se lo expliquen a los niños, porque sin duda quien va a tener mayor influencia en los niños y en las niñas van a ser los padres. Pues son las tres preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. También tenéis la posibilidad de enviarnos todo a través del formulario que vais a encontrar en la página web, en uaec.org, en el apartado de programa de radio, para que la contesten nuestros expertos Marisol y Rafael. Hoy ha estado con nosotros Marisol. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Soy yo quien está agradecidísima de todos los amigos y amigas que nos transmiten sus dudas, sus inquietudes, y yo encantada de la vida si en algo puedo ayudar. Pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Interesantísimo el programa que hemos tenido hoy, pues dadas las fechas en las que nos encontramos, esa celebración del Día de la Mujer. Queríamos también aportar nuestro granito de arena y conocer qué podemos hacer en el plano de la educación. Nos lo ha contado Irene Martínez, que es profesora de la Universidad Complutense, de la Facultad de Educación, y nos ha dado las claves para que tengamos un futuro más igualitario, donde las mujeres tengan sus derechos por los que tanto llevan luchando. ¿Qué debemos hacer? Porque con pequeños actos todos en nuestras casas, en las escuelas, haremos también que en este sentido se avance. También hemos tenido a Elvira Sánchez, que nos ha acercado estudios sobre educación infantil y alguna que otra curiosidad. Marisol Justo ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y enseguida os vamos a dejar con un cuento. Pero antes os recordamos cómo nos podéis escuchar a través de las plataformas de podcast, como es Spreaker, iVoox, iTunes. Por favor, si nos podéis dejar algún mensajito, alguna valoración, os lo agradeceremos porque llegaremos a mucha más gente. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Podéis visitar la web uaec.org con www.uaec.org, y en el apartado programa de radio tenéis todos los programas, los enlaces a las diferentes plataformas y también un formulario al que nos podéis escribir cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que nos podáis contar y queráis, pues ahí nos llegará. También a través de esta dirección, rinconinfantil@uaec.org, también para preguntas a nuestros expertos. Y lo dicho, que enseguida os vamos a dejar con un cuento, que os esperamos la próxima semana aquí para seguir aprendiendo mucho más sobre educación infantil. Que paséis una feliz semana y hasta la próxima. Adiós. La zorra y las uvas. Había una vez una zorra muy hambrienta que caminaba buscando algo para calmar su hambre. De pronto, vio un hermoso y frondoso viñedo y muy cerca de ella una parra, de donde colgaban grandes y apetitosos racimos de uvas maduras que se veían dulces y jugosas. De inmediato comenzó a salivar pensando en el manjar que se habría de comer. ¡Uvas! ¡Qué ricas! ¡Voy a comérmelas!, dijo la zorra. Entonces se alzó sobre sus patas traseras y dio un gran salto para alcanzar el racimo, mas no pudo siquiera rozarlo, y al no poder alcanzarlo, se alejó para tomar vuelo y probar de nuevo con todas sus fuerzas. Probó una y otra vez, con obstinación, pero sin ningún éxito. ¡Ay de mí!, exclamó la zorra. Los racimos de uvas le parecieron cada vez más inalcanzables y desconsolada se iba a marchar, sin que se le ocurriera ninguna otra solución para alcanzarlas. De repente, escuchó un ruido en lo alto de una rama. Una fea urraca graznaba riéndose de ella. ¡Qué torpe eres, zorra!, dijo la fea urraca. Avergonzada la zorra por el poco respeto y humillación, exclamó. ¡Estas uvas están muy ácidas todavía! ¡No me importa si no logro alcanzarlas! ¡Regresaré cuando estén maduras! La urraca se rió una vez más de ella, puesto que las uvas se veían apetitosamente maduras. Mientras la impertinente urraca seguía graznando, la zorra se alejó tratando de consolarse a sí misma inútilmente, y cuando ya la urraca no la veía, lloró de rabia y desesperación, puesto que no había podido calmar su hambre y además había sido avergonzada.